La esclavitud existe en el exterior y es llevada a cabo por los reptilianos que se encuentran encarnados de generación en generación. Ellos tienen forma humana, pero no lo son. Ustedes son esclavos, siempre lo fueron, esclavos del consumismo, fármacos, alimentación equivocada, moda, creencias, gobiernos, idiosincrasias, costumbres, trabajos, sistema financiero, dinero, etc. Estas modalidades les son impuestas por el control y manipulación de los que los mantienen esclavos. Estos no los dejan liberarse, porque ustedes tienen que trabajar para el colectivo y eso significa rendir al máximo. Como ven, la esclavitud no es burda como antiguamente, hoy es una esclavitud sofisticada, sutil y disfrazada de progreso, la cual les hace creer que ustedes están disfrutando de ella, solo que ustedes deben trabajar para obtenerla y ellos los hacen trabajar a ustedes para tenerla. 229. Ustedes los Elohim son los que nos mandan los círculos de los cultivos. Los círculos de los cultivos los comenzamos a transmitir a mediados del año 1970. Estos son hechos por nosotros los Elohim y nuestros hermanos los Eramitas. Es nuestra manera de comunicarnos con ustedes y es la forma más clara que hemos encontrado, para que acepten nuestra existencia y presencia. Al principio hicimos algunos círculos simples para hacer acto de presencia, después con el tiempo lo convertimos en un idioma simbólico, geométrico, químico, psicológico, onírico y matemático. Esperamos que muchos de ustedes puedan interpretarlos para el conocimiento de todos. Los círculos de los cultivos, crop circles, que les hemos mandado ustedes deberán entenderlos siempre en 3D, significa que su simbolismo pertenece a los tres cuerpos, material, psíquico y espiritual. Nosotros no hemos podido dibujarlos en 3D, hasta ahora lo dibujamos en forma plana, pero ustedes deberán levantarlos y transformarlos en 3D. La manera de descifrar los círculos de las cosechas y la forma de entenderlos, es siempre de afuera hacia adentro. Cuando lo coloquen en un programa de 3D, observarán que la figura externa señala la materia, esta recubre la psiquis, y en el centro siempre estará la explicación del espíritu. Los símbolos que usamos para la materia, se refieren a los elementos matemáticos y químicos que la componen. Los dibujos de la psiquis es la interpretación de los simbolismos oníricos de los sueños, los dibujos del espíritu, son el conocimiento y entendimiento de las energías pensamientos, los cuales trabajan y se expresan a través del campo electromagnético. Estos símbolos son todos conocidos por ustedes y deben ser interpretados de varios ángulos, para ello tendrán que saber, matemática, química, psicología, interpretación de los sueños y un alto conocimiento de la realidad espiritual.